Yo quiero decirles que estudié en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Para mí, cuando... No se nota. Escuchaba Revolución, no había nada de sutil en la historia. Entonces, el título de este libro me resuena bastante. Como que me parece que son dos palabras que... ¿Chocan un poco? No se escuchan juntas. Uh-huh. Entonces, llama la atención. Para eso, vamos a entrar en contacto con Yael, si está conectada. Que nos explique un poco. Estoy. Bienvenida, Yael, a Los Bárbaros. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por llamarme. ¿Me escuchan bien? Perfecto. A la perfección. Aquí, bueno, buenísimo. Maruchevi, el martillero público. Y el martillero público. Bueno, un gusto, me encanta. Igualmente. ¿De qué se trata todo esto? Yo quiero saber. Yo no sé, quiero saber. Bueno, les cuento. Estoy un poco agitada porque estoy subiendo una escalera, pero ya estoy llegando a un lugar más plano y donde puedo hablar. Bueno, una revolución sutil, ¿sí? No. ¿Me vas a preguntar algo? No, el audio que me mandaste sí, justo antes de que te llame seguro decía, estoy subiendo claro, la escalera. Exacto. Estoy llegando a un lugar listo, pero ahora estoy sana y salva y puedo hacer una revolución. Genial. Bueno, un poco la idea que me viene rondando, que es posterior a la escritura del libro, porque es como que uno escribe algo y esa cosa tiene un poco de vida, y entonces la gente empieza como a darte sus devoluciones y a hablar y va cobrando otras formas. Entonces, originalmente, ese título fue como más visceral y no tan pensado, pero últimamente, reflexionando un poco, me vinieron algunas, no sé, pensamientos al respecto. Y uno de ellos es que en general las revoluciones, o sea, el oxímoron, que es decir que una revolución puede ser sutil, tiene que ver con que cuando algo es salvaje, tiende a salir de una manera agresiva y de una manera que estalla y que produce represión como consecuencia inmediata. Y la revolución sutil va un poco por el lado de, bueno, ¿hasta qué punto se puede encauzar lo salvaje sin aniquilarlo? O sea, wow, ¿hasta qué punto lo salvaje puede ser conducido y preservado, ¿no? Claro. En ese caso, la gente que encauza no es que mata aquello que quiere estallar, sino que le permite existir en un mundo en el que si no, tal vez es directamente reprimido. Entonces sí, va un poco por ahí el concepto. Es desafiante pensar en esto de lo salvaje en contraposición a la represión, ¿no? Me parece. ¿Cómo se hace? Sería la pregunta, que por ahí tenés más pensamientos sobre esto en realidad. Hay en el libro muchas líneas, sí, de muchos uh-huh, ejes que me imagino dan respuesta un poco a esta pregunta personal, ¿no? Hay tengo uno que... un par de ideas al respecto. Contanos. En realidad, igual que con el título, lo que pasó es que sin mucha planificación empecé a escribir sobre comportamiento. Ajá. Pero muy aplicado a lo cotidiano, muy aplicado a las cosas que me iban pasando o le iban pasando a las personas que están a mi alrededor. Entonces, fue surgiendo como un compendio de textos sobre comportamientos, sobre diferentes comportamientos en los cuales esta revolución sutil se manifiesta. Ahí la cosa empezó a cobrar un poco más de cuerpo, y ahora ya siento que uno puede clasificar mejor, que al menos yo puedo mirarlo un poquito más desde afuera, desde arriba, y observar un poco el general y ver en dónde se encuadra todo eso y en qué momentos de la vida se ponen de manifiesto esos comportamientos. Pero vos me vas a decir algo puntualmente. No, como que en realidad en esto de los comportamientos también aparece, ¿no? Como que hay algo en el libro que lleva a esto de poner disciplina, poner foco, enfocarse, bueno, en esto que vos decís, en el comportamiento cotidiano, en algo que es todos los días, que se vuelve rutinario y que por eso a veces uno se olvida, ¿no? Claro, claro, un poco esa disciplina, que escuché el artículo, va, no el artículo, escuché la entrevista que le hicieron a Martín Ventola, que habló un poquito de disciplina para humanos. Ajá. Y yo me identifico mucho con un poco su visión sobre que la disciplina es algo cool y es algo copado para cultivar y no algo relacionado a la represión o a la obediencia. Y para mí es un poco como la base sobre la cual se puede edificar cualquier revolución. Siento que sin eso no pasa de un capricho y algo que está predestinado al fracaso. Carece de seriedad. Carece de seriedad y de... De cuerpo. Como de constancia, ¿no? Como de eso que asegura o garantiza que, bueno, okay, pero cuando venga alguien y te diga, no es así, ¿qué vas a hacer? Y por ahí te vas a pelear y por ahí vas a luchar de alguna manera y eso va a ser reprimido, qué sé yo. En cambio, si tenés disciplina, tal vez vas a encontrar una estrategia mejor. Y tal vez vas a decir, bueno, pierdo una batalla. Claro. Pero tal vez tengo la expectativa de ganar la guerra. Me surge esta sensación, ¿no? De que realmente para hacer algo así como lo que estás nombrando, de ir constante en un camino y a pesar de las críticas, los reveses, las batallas perdidas, realmente uno necesita mucha convicción. A full. ¿No? Sí. Y también algo interesante de la revolución sutil, que al menos la que a mí me gustaría encarar y la que siento que estoy encarando con mucha otra gente, tiene que ver con no perder la capacidad de disfrutar también, ¿no? En el sentido de, tal vez sea muy de esta época, pero nosotros queremos vivir ahora y queremos pasarla bien, no queremos esperar otra encarnación, otro momento. Claro. O tener plata algún día para hacer lo que nos gusta, qué sé yo, somos una generación muy del momento, y siento que bueno, que esa forma como disciplinada tiene que ser algo querido, que a vos te guste, porque si no, no te lo bancás. O sea, esa disciplina tiene que venir desde el placer de hacer lo que te gusta. Porque si no, pasa esto de que, ok, somos disciplinados y conseguimos revolucionar algunas cosas y cambiar algunos comportamientos, pero nos vamos olvidando en el camino de por qué lo estamos haciendo, porque no nos termina de agradar. Entonces, el desafío para mí de la disciplina es que se vista con la ropa que a vos te gusta. Entonces, ok, sí, a vos te gusta, no sé, tomar un rato de sol todos los días, bueno, entonces, por ahí va. ¿Qué podés aprovechar para hacer mientras tanto? ¿Qué sé yo? Surge en tus palabras, y bueno, un poco de lo que decís ahora, que uno no está solo, ¿no? En esta revolución, o en una revolución, o en la vida, en total, verdad, y uno construye con otros. Sí. Es un poco un llamado a la acción tu libro también, ¿o no? Sí, a full, sí. Es un llamado a la acción más de lo que yo me imaginaba inicialmente, pero bueno, empieza a pasar esto. Hay respuestas y hay contactos y la gente se involucra desde una forma personal y después colectiva, porque eso se empieza a conversar y eso se empieza a analizar y cada uno, no sé, va hablando de su experiencia y va desmintiendo o va agregando cosas y va poniéndose como esas vestiduras en un punto. Yo, o sea, tengo la particularidad de haber crecido desde mi adolescencia en un grupo de amigos grande. Yo tengo una escuela de método de roce y, bueno, trabajo con esto desde hace más de 20 años. Y en la medida en que ese grupo fue creciendo, yo siento que fui aprendiendo junto con el grupo y del grupo toda esta experimentación y exploración sobre qué comportamientos son más adecuados para una vida más libre, más feliz, y qué cosas están profundamente, no sé, distantes. Difíciles, de lo que queremos. Claro. Ahí me imagino que también al aparecer esta idea de que uno está con otros transformando el comportamiento, por más sutil que sea lo que uno quiera transformar o por más sutil que sea el movimiento de uno, igual es estruendoso, ¿no? Al actuar en grupo. Sí, total, genera esas ondas, ¿no? Que se expanden y que tienen consecuencias en otras ciudades y en personas distantes, y en la medida en que otros van replicando y reverberando, todo va tomando más dimensión. Pero también creo que porque es una época en la cual hay unos movimientos tectónicos profundos, re locos, sociales. Sí. Y bueno, y entonces hay cabida para otros discursos, y también hay cabida para que las personas se tomen más a pecho estas reflexiones. No tanto como, bueno, algo teórico que uno puede pensar, ok, está bien, es muy lindo ser más libre, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, y hay un momento en el libro en que se habla un poco más de cómo. Claro. Si bien de una manera como poética y sugerida, porque dar las instrucciones no es nuestro estilo, pero sí hay unas propuestas de cómo, que después cada uno habitará a su manera, ¿no? Claro. Hay en el libro una sección que se llama, una sección en realidad es un capítulo, no sé si es un capítulo o es un, que se llama Mi Lugar. ¿Querés contarnos un poco qué es tu lugar o qué es mi lugar? Sí, mi lugar es ese campo de experimentación, es un poco ese grupo que no es espacial, sino unión de personas en el cual se ponen de manifiesto esos comportamientos, se aprenden, se enseñan y bueno, se ejercitan. Un poco el que lee por primera vez puede pensar, ok, esto es poesía o es utopía, pero no, pero es cierto. Y bueno, si bien esto, creo que la parte de la sutileza es que sea poético, porque si uno simplemente da una crónica periodística, pierdo un poco esa sutileza, las cosas chocan y ok, ahí viene como la respuesta y la represión. En cambio, si está disfrazado un poco de esa manera más poética y más reflexiva, algunas cosas pueden ser aprendidas con otras partes, ¿no? De nuestro entendimiento, no tanto con el intelecto. ¿Resulta más amigable para la gente, pensás? No. Me refiero, la sutileza reside, digo, mediante lo poético, en lugar de utilizar eso un género periodístico. De una, pero ¿sabes por qué te dije tan así que no? Porque recibí muchas críticas en relación a eso, en el sentido de, bueno, pero no entiendo, pero ¿qué quisiste decir? Claro. Sé yo, creo que la gente en un punto se entusiasma y bueno, entonces quiere ver encarnado, ok, ¿y cómo es este ideal? Y bueno, y pasa esto, que mi manera de expresarlo, para que no sea dogmático, para que no sea cerrado, para que no genere esa resistencia, la La perdimos a Yael. ¿Se entrecortó? Sí. A ver. ¿Estás ahí, Yael? No, sí, está ahí, pero se entrecorta. Está ahí, pero se escucha poquito. Probamos de nuevo. A ver. A ver. ¡Ay! Bueno. Sí. Pero sí, probemos de nuevo. Me resonaba esto que decía Yael, del modo de... Yo quiero saber cómo soy libre. Claro. La verdad. ¿Cómo soy libre? Entendí en qué consiste su lugar, el capítulo de mi lugar, o el momento de mi lugar del libro y demás. Pero más que nada... Por eso... Sí, hola. Sí, sí. Eso estaba por... Ay, perdón. No, estábamos pensando acá al martillero, quiere saber cómo ser libre. Qué preguntón. No, pero a ver, me encanta. La idea, ¿sí?, es que la gente compre el libro. Sí, obvio. Pero digo, si se puede resumir... No, pero pienso que también algo que de esto, de esta forma poética de expresar mi lugar, uh-huh, en este caso, también abre lugar a algo que es la sintonía. La sintonía fina, ¿no? Como algo que se asocia por sentimiento. Sí. Y eso también es sutil. Tal cual. Es parte de lo sutil en un movimiento, ¿no? Exacto. Y esa sintonía, obviamente, que no existe con todos, porque no todos sintonizamos con lo mismo, para nada. Pero bueno, respondiendo un poco al martillero, ¿cómo se es libre? ¿Cómo hacer para ser libre? Me parece una pregunta enorme, y al mismo tiempo no es que va a estar la respuesta en el libro. No, entonces... El libro es como si vos te imaginaras un tipo, un nudo gordiano gigante, y entonces, bueno, hay que desatar esto, o hay que hacer como hizo Alejandro Magno, de un espadazo, tipo romperlo. Bueno, entonces ahí yo vengo y no voy al nudo gigante enorme, sino que empiezo muy por afuera, por unos nudos muy chiquitos que nos hacen estar presos en cosas muy, muy, muy pavas, pero que al final del día terminan no siéndolo. Presos de los prejuicios, presos de las etiquetas, presos de las expectativas de los otros en relación a nuestras acciones, a nuestras palabras, presos de nosotros mismos y cómo proyectamos nuestro día. Entonces son como una serie de cosas que la gente tomaría como detalles, pero que a fin de cuentas son, o pueden ser detalles, pero que hacen una, claro, cuestión. Son pensaba cuando escuchaba recién, cosas cotidianas, ¿no? Como uno abre la puerta de su casa, como uno pone la pava para hacerse un mate. Cosas que... Sí. Porque son cosas pavas. Cosas pavas. Exacto. Hoy vinimos pom para arriba. Bien afilado. Pero como, ¿no? Como uno se mueve de una determinada manera que va generando consecuencias, quiero decir. Sí, yo más que nada entendí que, uh-huh, igual a medida que explicaba los nudos y los nuditos, estábamos, sí, como describiendo una cebolla, ¿no? Que vamos sacando, digo... A full. Capaz, claro. Y a medida que vamos llegando al núcleo, bueno, cada vez se pone más complicado, pero... Se vuelve, claro, más se picante. Vuelve más complicado. Ajá. Sí, a full. Exacto. Ajá. Pero bueno, es divertido como explorarlo. Digamos, tampoco es esto, no es un manual de instrucciones, no es un libro estructurado de autoayuda, para nada, no vas a encontrar eso. Vas a encontrar reflexiones a partir de estas cosas cotidianas que se dan como ejemplos y como metáforas, pero no realmente no hay un manual en absoluto. El libro no se propone eso. De hecho, es más despertar algo, ¿no? Despertar un pensamiento. Y que después cada uno medio explore y juegue, entre comillas, desde algún tipo, ¿no? Más, bueno, desde, porque la libertad. Total. Acá estamos con el índice y de hecho...